irías con otro amor por unas monedas. Ya no te quiero más, no vuelvas nunca más, no quiero verte más aquí a mi lado. Ya no te quiero más, no vuelvas nunca más, no quiero verte más aquí a mi lado. Te di mis días, te di mis sueños, mis alegrías, todo mi amor te di, mi corazón también te entregué todo. Yo era tu abrigo en las noches frías, cuando entre mis brazos tú te dormías, por darte todo a ti. Yo no pensaba en mí, tú lo eras todo. Manera y que te irías con otro amor por unas monedas. Ya no te quiero más, no vuelvas nunca más, no quiero verte más aquí a mi lado. Ya no te quiero más, no vuelvas nunca más, no quiero verte más aquí a mi lado. We'll be right back.